Ahora sí, 12 y 27 minutos. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos, lo cierto es que a cuestiones de diversa índole, porque, ahora lo comprenderán, vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal de áreas como, por ejemplo, Seguridad Ciudadana, Salud y Consumo y también del mayor, responsabilidad suya, estas áreas municipales, como decimos. Estamos hablando de Virginia Bazán, a quien antes que nada pasamos a saludar. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Decimos, vamos a comentar diferentes temas. Por ejemplo, teníamos pendiente, ya por concluir con ello, un poco hacer balance de lo que, a modo de Seguridad Ciudadana, aunque estuvimos informándole a lo largo de aquellas jornadas, pero bueno, pues hacer un poco el cierre de este capítulo y hacer valoración al respecto, que haremos enseguida, pero también vamos a abordar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el ámbito de la salud. Y en ese sentido hay que destacar, seguro que lo conocerán, hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, como cada 21 de septiembre, la dolencia neurodegenerativa más frecuente, que, pues, por ejemplo, en la actualidad hace que en España se diagnostiquen 40.000 nuevos casos en nuestro país. Ya decimos, queremos destacar esta cuestión porque además hay un proyecto que además ya tuvo luz verde el pasado mes de mayo en sesión plenaria para, bueno, pues hacer de ubrique Ciudad Solidaria con el Alzheimer. Y Virginia, si te parece, podríamos un poco explicar qué conlleva. Además, hoy ha habido un acto especial con este motivo en el ayuntamiento de nuestra localidad, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos, ¿no? Como tú comentabas, pues hoy, 21 de septiembre, pues se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Y en este sentido, pues siempre se aprovecha para remarcar pues el trabajo que se viene desarrollando por no solo por parte de este ayuntamiento, sino por parte de los centros que trabajan con el Alzheimer y con ciertas demencias. Y nosotros, pues, por supuesto, pues reforzando todas esas actividades y englobándolas en un día como hoy, ¿no?, en el que se está conmemorando pues la lucha por esta enfermedad, ¿no?, que cada vez, como tú dices, pues nos afecta a más ciudadanos y cada vez a edades más tempranas, ¿no? Y en este sentido, como tú comentabas, pues es verdad que este ayuntamiento, pues somos muy sensibles por estas patologías, ¿no? En este caso, una demencia tipo Alzheimer y otras demencias. Y en este sentido, pues ya pues estuvimos hablando con el centro que tenemos de referencia aquí en Ubrique, ¿no? Especializado en Alzheimer y otras demencias. Y les trasladábamos pues nuestra intención pues de adherirnos a este proyecto. De ser pues ciudad Ubrique, ciudad pues solidaria pues con el Alzheimer, ¿no? Y esta propuesta partía de la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA. Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja pues por mejorar pues la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad y también de sus familiares, ¿no? Y ellos pues lo que ahora que se está muy de moda el tema de crear una red asociativa, ¿no?, para luchar contra la enfermedad, para apostar por la investigación, pues nosotros pues consideramos que esto es una política de Estado de Alzheimer, ¿no? Creíamos que era importante pues informar a los ciudadanos sobre la enfermedad y las consecuencias, también a las familiares, sobre todo trabajar en las fases iniciales, cómo trabajar y prevenir pues el avance de esta enfermedad. Y en este sentido, pues esta era la difusión del mensaje que queríamos llevar, ¿no? Pues adherirnos a este proyecto, esta propuesta, que en cierta forma lo que refleja, porque así además lo transmitía y lo remarcaba el colectivo, como yo digo, de referencia a la localidad de que trabaja con esta enfermedad y otras demencias, pues simplemente pues un poquito de resaltar ya lo que se viene trabajando ya con estos centros y hacerlos pues a través pues de esta propuesta y de este nombramiento, ¿no?, a través del cual pues Ubrique pues se considera pues un municipio, una ciudad pues solidaria con la enfermedad, ¿no? Si te parece, recordamos ahora sí. Enseguida el contenido, ¿no?, de la propuesta que se aprobaba en su momento. Uh-huh. Uh-huh. Lo que sí que me gustaría incidir además en datos, en un día como hoy, que reflejan, ¿no?, que entre el 30 y el 40% de los enfermos de Alzheimer está sin diagnosticar. Por lo tanto, pues cobran más importancia, si cabe, ¿no?, todo este tipo de iniciativas informativas de concienciación a la ciudadanía que se puedan realizar, ¿no? Así es, Juan Carlos, ¿no? Mira, en los 7 minutos aproximadamente que llevamos hablando, se acaba de diagnosticar una demencia nueva. Es decir, cada 7 minutos, se ha hecho una media, cada 7 minutos, pues, se diagnostica una demencia, ¿no? Tipo Alzheimer o otro tipo, ¿no? Entonces, es verdad que es una enfermedad que cada vez, como ya comentaba anteriormente, afecta a personas más jóvenes, pero debido a toda la sintomatología, ¿no?, que va asociada, pues existe un tabú, ¿no?, alrededor de querer mostrar, pues, que realmente tenemos inicio o estamos empezando con una enfermedad, ¿no?, neurodegenerativa, ¿no? Y en este sentido sí es importante sensibilizar a la población, o individualmente o en forma de colectivo, de cuáles son las fases iniciales, ¿no?, o qué signos y síntomas pueden mostrarnos que estamos empezando a desarrollar cualquier tipo de demencia, para incidir sobre ello, ¿no? Y en este sentido, pues, no solamente el centro de referencia, como el centro de Alzheimer, que trabaja el Alzheimer y otra demencia, pues insisten mucho en estos temas, ¿no?, en trabajar, pues, temas relacionados con la estimulación psicológica, temas de memoria, reglas y tácticas y técnicas, ¿no?, para trabajar estas fases iniciales de la enfermedad. Y, por supuesto, pues, culturalmente, pues, es importante, pues, acabar con el tabú que rodea, ¿no?, a ciertas enfermedades, sobre todo, pues, visualizarlas y afrontarlas, ¿no? Creo que es la mejor lucha, ¿no?, que podemos hacer contra esto, ¿no? Y no solamente esa, sino a nivel política también, como yo digo, es una política de Estado, pues, visualizar el apoyo, no solamente local, sino de la ciudadanía, para que se luche, pues, por apostar por la investigación, ¿no?, sobre todo en fases iniciales, en las que todavía, pues, se puede trabajar el tema de prevención o de ralentizar un poquito el progreso de esta enfermedad, ¿no? Y en este sentido, esta propuesta, ¿no?, que, como tú dices, parte de CEAFA, a la que este ayuntamiento nos hemos adherido, ¿no?, por ser más sensibles con esta enfermedad, pues, esto forma parte de un plan, ¿no?, que ya se está reclamando, ¿no?, por parte de no solamente de los ayuntamientos locales y demás, pues se está reclamando al gobierno español ya desde 2010 para que se trabaje por un plan nacional de Alzheimer, que todavía, pues, no contamos, ¿no? Y pensamos que esta adhesión por parte de este ayuntamiento, ¿no?, que aunque parezca un pequeño granito de arena, pero impulsa a nivel nacional, pues, la aprobación también de este plan nacional del que nos se carece y tan necesario es, ¿no? Además, de esa manera, Ubrique, que se suma a las casi 500 poblaciones, ¿no?, que respaldan esta iniciativa, que están poco a poco ampliándose ese número, respaldando, como decimos, esta iniciativa de CEAFA en torno a la ciudad solidaria con el Alzheimer. Si te parece, podemos un poco recordar, ¿no?, el contenido de aquella propuesta que era aprobada, además, por unanimidad de todos los grupos políticos. Sí, así es, ¿no? Como ya decía, pues CEAFA es el promotor de esta iniciativa, al que este gobierno y este ayuntamiento, pues, ha querido unirse, ¿no?, y se aprobó por unanimidad en sesión plenaria. Pero el verdadero motivo de esta propuesta, yo lo quise recalcar, y se llamaba AFA por ello, ¿no?, que es la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Ubrique y su centro comarcal, también ya de estancia diurna para otras demencias, ¿no? Durante casi estos 2 años de legislatura, este equipo de gobierno, bueno, ya más de 2 años ya, ha estado trabajando mano a mano, pues, con este centro, con sus profesionales y con sus usuarios. Somos conscientes de la importancia que la enfermedad no solamente tiene en nuestro pueblo, sino también, como los datos que tú estás remarcando, a nivel nacional, ¿no? Y como vuelvo a repetir, el aumento, pues, de la incidencia de esta a nivel mundial, ¿no? También, por supuesto, pues ha aumentado, ¿no?, también porque la esperanza de vida de la población aumenta, y por tanto también aumenta la enfermedad, porque aunque es verdad que la incidencia cada vez está en edades más personas más jóvenes, pero es verdad que la de una demencia, pues, típica de la edad senil, ¿no? Por tanto, desde el minuto uno, pues, asumíamos, pues, la necesidad de impulsar actuaciones y medidas, pues, encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Y hemos fomentado la participación del colectivo de Alzheimer, de aquí de Ubrique y del centro de referencia, lo hemos fomentado en su participación en los consejos de salud, que se han impulsado también desde la delegación de salud, en políticas de salud y sociales de este ayuntamiento, los cuales ellos, pues, siempre en todas las reuniones que hemos tenido, pues, nos trasladaban su visión de cuáles eran los problemas a los que también ellos se enfrentaban, ¿no? Porque muchas veces la visión nuestra puede ser diferente a la suya. Entonces, siempre hemos tenido reuniones y hemos intentado, pues, consensuar esos esfuerzos, ¿no? y los hemos hecho partícipes, y además ellos son testigos y además lo comentan y también lo trasladan cuando tienen oportunidad, en áreas de mejora, ¿vale? No solamente para su centro de referencia, que tenemos aquí en la localidad, que además muchas de ellas pues son visibles, sino también en actuaciones. En la participación por parte de su centro en muchas actividades, no solamente de formación, sino en actividades de visualización de la enfermedad. Y como digo, fruto de este trabajo en equipo, pues, y en el que además hemos puesto uno de los mejores ingredientes, que además nos caracteriza, porque además trabajamos con ganas, somos sensibles con el colectivo y con la enfermedad, y somos conscientes de que también nos quedan muchas cosas por mejorar, ¿no? Que algunos se han conseguido y otros muchos, pues es el reto que nos proponemos para de este trabajo futuro, ¿no? Y en definitiva, por ambas partes, pues hemos conseguido, tenemos el mismo objetivo común, que es lo que queríamos plasmar pues con la aprobación de esta propuesta, ¿no? Que por fortuna pues se hizo por unanimidad en sesión plenaria, de que Ubrique pues se considerara, como ya os digo, ciudad solidaria con el Alzheimer, ¿no? Y asimismo, pues impulsar a nivel nacional, como ya venía comentado anteriormente, pues que se apruebe ese primer plan nacional contra la lucha contra el Alzheimer, ¿no? Como señalaba anteriormente, bueno, pues esa fue la propuesta que con ese contenido se aprobaba con estos motivos esa propuesta en el pleno ordinario del pasado mes de mayo. Y bueno, pues hoy precisamente ha tenido lugar el acto de entrega por parte de CEAFA de la placa conmemorativa o que, bueno, pues traduce lo que es este proyecto, placa que se ha entregado a la asociación en Ubrique, ¿no? Así es, ¿no? Esta mañana pues hemos tenido una reunión con el equipo directivo del centro de referencia, CEAFA de Ubrique, como yo digo, centro de estancia diurna también. Y nuestra alcaldesa pues ha hecho entrega de esta placa, de este certificado, ¿no?, que nos acredita como Ubrique Solidario, ¿no? Y recalcar que este certificado o esta placa no es un mero objeto, ¿no?, decorativo, sino que lo que hace es recalcar el trabajo, no solamente el que se ha desarrollado, el que estamos desarrollando y el que se va a desarrollar con este colectivo consensuado por ambas partes, ¿no? Y eso ha tenido lugar esta mañana aquí en el Ayuntamiento, ¿no?, de Ubrique. Y esa es la cuestión también muy importante, ¿no?, que queríamos abordar. ¿Qué va a significar, Virginia, además, ¿no?, de lo que es esa aprobación de Ciudad Solidaria de Ubrique con el Alzheimer? ¿Esto qué significa en cuanto a actividades? Porque creo que, por ejemplo, la más próxima va a llegar ya en este mes de octubre, ¿no? Así es, ¿no? Yo siempre, siempre lo digo y a mí me gusta transmitirlo con los colectivos con los que trabajamos, el tema social, que es importante buscar colaboraciones, ¿vale? Somos un ente local, un ayuntamiento con sus limitaciones y tenemos que buscar pues colaboraciones. En este caso, pues nos ha venido la colaboración por parte de CEAFA, que es la confederación, el organismo a nivel español más importante que representa esta enfermedad, y hemos buscado esas colaboraciones, ¿no? Y fruto de ella, como muy bien comentaba, ya nos trasladaban estos días pasados que ya en octubre ellos nos van a nos ofertan o nos sugieren si queremos recibir pues en la primera formación sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que ellos están trabajando a través de un proyecto en el que están trabajando en zonas rurales, ¿vale? Y ya nos han trasladado esa formación en la que ellos nos ponen a nuestra disposición un profesional, un psicólogo, para trabajar con todas las personas, ¿no?, que quieran asistir a esta sesión formativa, informativa, y trabajar el tema del Alzheimer, la demencia y todo aquello que queramos transmitirle a estos profesionales, ¿no? Y de ahí la importancia pues, de establecer estos convenios de colaboración, porque ellos a la vez pues reciben subvenciones y reciben colaboraciones por parte del Ministerio de Sanidad, del que parte este proyecto, y pues nosotros pues vamos estableciendo esa red social que comentaba antes para poder pues obtener pues recursos también y formación y aportaciones pues de otras instituciones, ¿no? Y como ya digo, esta formación, ellos no todavía está pendiente de establecer la fecha, porque como digo, tengo que hablar con, ya se lo transmitíamos esta mañana en la reunión de trabajo que también hemos tenido con la directiva del centro del CEIBE, pero tenemos que establecer bien la fecha y hacer un poco de divulgación del tema para que llegue a toda la mayor número de personas. Todavía no tenemos fecha, pero está ya esa oferta informativa por encima de la mesa para que podamos pues también adherirnos a ella, fruto de estas colaboraciones, ¿no? Como ya os digo, pues si no tenemos los recursos, pues hay que salir a buscarlos, ¿no? Y ahí tenemos también esa colaboración, ¿no?, por parte de CEAFA. Así que la primera de las citas llegará en este próximo mes de octubre. ¿Qué otras actividades, qué supondría este convenio, este proyecto para nuestra localidad? Sí, como ya digo, desde que empezamos los primeros contactos con el centro, de que formamos parte de este equipo de gobierno, pues hemos trabajado con este centro todo. Hemos trabajado campaña divulgativa, campaña informativa de conocimiento del centro, hemos hecho campañas publicitarias en todos los sentidos, vídeo, radio, ubrique, hemos trabajado la formación, trasladando a su centro diferentes actividades formativas, ¿no?, relacionadas con demencia, no solamente tipo Alzheimer. Yo estoy trabajando en su centro de día con otras demencias, trabajando también en la estimulación precoz y estimulación de la memoria. A nivel de instalaciones, estamos trabajando el área de obras, pues continuamente está trabajando en áreas de mejora y mantenimiento del centro. Y nuevos proyectos, por supuesto, proyectos y colaboraciones no solamente con este ayuntamiento, sino a nivel de diputación, a través del cual ellos ya, incluso este año, se adherieron a un proyecto a través de una subvención y han recibido esa subvención de diputación de Cádiz. Y, por tanto, son muchas de las áreas en las que se pueden incidir, trabajamos de la mano, ¿no? Y todas aquellas posibles, pues, que vayan surgiendo, pues, a lo largo de este camino, ¿no?, que queremos mantener, pues, unidos, ¿no? Todo ello, ya decimos, en torno a esta iniciativa de plasmar a Ubrique, declarar a Ubrique como ciudad solidaria con el Alzheimer, que hoy se ha materializado con ese acto simbólico, que conlleva mucho más, evidentemente, en cuanto a la programación de actividades, pero que queríamos destacar, sobre todo en esta jornada en la que se conmemora ese Día Mundial del Alzheimer. Es uno de los temas a abordar. Virginia, no sé si hay algún apunte más que nos dejamos en el tintero sobre esta cuestión. Sí, resaltar que la lucha por la enfermedad, pues, es importante, ya como he dicho anteriormente, desde las fases iniciales, que está muy estigmatizada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que la mejor forma de luchar contra ella, igual que con el resto de enfermedades, es hacerla visible y hablar de ella con naturalidad, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Resaltar que contamos con un centro en Ubrique que es especializado, es un centro referente en la comarca, que trabaja el tema de Alzheimer, y, por supuesto, también trabajan otras demencias, que es muy importante, pues, el tema de la estimulación precoz y trabajar en fases iniciales, y que ello me consta que están poniendo todo su empeño en también luchar por estas otras demencias. Ellos trabajan también a través de su centro de día. De aquí, pues, invito a todo el que no conozca el centro que se acerque y que visite sus magníficas instalaciones y el trabajo que allí desarrollan, ¿no? Que también es una suerte, pues, para los ubriqueños, pues, contar con este centro también tan cerca, ¿no? Tan a nuestra mano, ¿no? Pues insistir en una jornada como hoy, en la formación, en el conocimiento, para detectar además estos casos que en un 30-40% están por diagnosticar en nuestro país, a pesar de que cada año, como comentábamos esa cifra, se diagnostican unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer en España. Algo muy importante, porque además el Alzheimer es la principal causa de discapacidad entre las personas mayores en nuestro país. Así que, como decimos, y además como apuesta, ¿no?, la propuesta por la que aprobabais por unanimidad, el que exista un plan estatal debido a la importancia, ¿no?, del tema del que estamos hablando. Sí, así es. La red asociativa y la red La Maraña de la Unión y la Fuerza tienen que venir, pues, de la mano de las entidades a nivel nacional, ¿no? A nivel local, a nivel de asociaciones y demás, pues luchamos, pero tenemos que tener también ese respaldo de este gobierno yo estoy totalmente convencida que poquito a poco, pues, sanarán esfuerzos para conseguirlo y seguir luchando, ¿no?, por esta enfermedad, ¿no? Pues todo ello dentro del ámbito de salud y con motivo de ese Día Mundial del Alzheimer. Virginia, aprovechamos que estamos un poco en el arranque de la nueva temporada, nuevo curso, nuevo ejercicio político también y de gestión. Te quería preguntar por el área de salud, por ejemplo, los próximos retos, próximos pasos en el inicio de este nuevo curso, podemos decir. Sí, así es, ¿no? Porque es verdad que para los ubriqueños el nuevo curso empieza después de feria, ¿no? Y es así, ¿no? Tenemos unos objetivos muy claros, que es nuestro plan local de salud, que ya está bastante avanzado y queremos, pues, me imagino que si no en estos próximos meses, a primeros del próximo año, pues culminar con este plan y este trabajo que se viene desarrollando por este grupo motor, y es nuestro objetivo número uno. y por supuesto pues seguir colaborando de la misma forma que se ha venido haciendo pues con todos los colectivos sociales, que en cierta forma pues son los que respaldan pues todo el tejido asociativo, ¿no?, sociosanitario de nuestra localidad, pues trabajan también por la salud, ¿no?, y colaborar con todos los centros, como yo digo, generadores de salud, en cierta forma, y avanzar poco a poco. Yo estoy convencida que las políticas locales y a nivel de los ayuntamientos, aunque no tengan competencias, ¿no?, en tema profesional y demás con el tema del Servicio Andaluz de Salud, no tenemos esa competencia, pero sí podemos incidir mucho en la población en la salud de la población, y así lo estamos demostrando, ¿no? Abierta a todas las iniciativas, tenemos muchos proyectos, ¿eh? Tenemos proyectos sobre la marcha, proyectos que se van desarrollando, proyectos nuevos de nueva generación, como nuestro colectivo de salud mental, con nuevas iniciativas que ya pues iremos informando de cómo este engendro, ¿no?, como yo digo, este proyecto, ¿no?, pues va dando forma y va creciendo, ¿no?, y también se va uniendo a otros colectivos de los alrededores, y poquito a poco la maraña pues cada vez más grande, y yo creo que esto es el mejor impulso, ¿no?, para la salud de nuestra localidad, ¿no? Eso dentro del área de salud. Si hablamos de seguridad ciudadana, te quería preguntar, lo anunciamos anteriormente, ¿no?, y un poco para poner ya el broche a lo que ha sido la feria, para cerrar este capítulo, el balance en ese sentido. Nosotros antes hablamos del plan, el dispositivo especial que se ponía en marcha durante la propia feria. En nuestra programación especial también informamos de la marcha, y que afortunadamente, bueno, pues se celebró sin incidencia. Pero un poco ya a toro pasado, quería preguntarte, Virginia, por el balance general que se hace desde ese punto de vista de la seguridad ciudadana. Sí, muy bien, Juan Carlos. Además, yo creo que es muy importante, ¿no?, en todas las planificaciones estratégicas de seguridad. Es tan importante la planificación como la evaluación, ¿no?, o hacer un balance de cómo pues ha evolucionado, ¿no?, todo este trabajo que se ha hecho previamente, ¿no? Y en este sentido, hablaba con los jefes de todos los cuerpos de seguridad para que me trasladaran pues una visión de cómo habían sido nuestras fiestas, ¿no? Y todos pues concluían de que hemos tenido una feria y una fiesta muy muy tranquila, y que a excepción de pequeñas incidencias no habituales, pues el balance ha sido positivo, ¿no? La feria tranquila, controlada, y todos muy satisfechos, ¿no? Como digo, esta que les habla pues ha estado todos los días en la feria, ha sido testigo de cómo se ha ido desarrollando estas fiestas, pero estos de jefes de seguridad pues no, así nos lo trasladaban, ¿no? Y en este sentido, por parte de bomberos, pues no ha habido ninguna incidencia, no solamente en las fiestas, sino tampoco en nuestros fuegos artificiales y también los fuegos que se desarrollaron el sábado. En tema de policía local, me trasladaba el jefe de la policía, que aparte de dos pequeñas incidencias, de dos pequeñas reyertas que se resolvieron sin importancia, pues también hubo también dos tirones de bolsos en la feria, que están procediendo tanto en la policía local como la Guardia Civil, están procediendo a la identificación y a la resolución del caso, que se pudieron conseguir algunos de los objetos que se sustrayeron, pero están todavía en ese estudio. Y por parte de emergencia sanitaria, pues como ya os digo, pues también me pasaban un informe de las asistencias que habían tenido allí en el Real de la Feria, y habían tenido alrededor de unas 30 asistencias sanitarias, ¿no?, en el Real de la Feria, relacionadas pues sobre todo con heridas superficiales, cortes y intoxicaciones etílicas, ¿no? Y en definitiva, pues esto es el balance, ¿no?, un balance positivo y de control, ¿no?, de la situación en nuestra feria, ¿no? Así que ya decimos, en principio sin incidencias graves, nos comentaban, ¿no?, dos tirones de bolso, que es quizás lo más significativo, y que se produjeron dentro del recinto ferial. Sí, algunos del recinto y alrededores. ¿Vale? Y te digo, está siendo investigado. Se está siendo investigado el tema, y luego se pudo recuperar parte del material. Y en eso están, ¿no?, la policía y Guardia Civil, ¿no? También, pues, agradecer, ¿no?, también la parte, el esfuerzo de estos profesionales que han estado trabajando de forma intensiva, porque prácticamente la totalidad de la plantilla, pues, ha estado trabajando durante esta fiesta. También agradecer, por supuesto, no solamente a la Guardia Civil, sino también a las unidades especiales que han estado también presentes en nuestra fiesta, al consorcio de bomberos y a nuestro parque de bomberos, porque también realizan el esfuerzo de trasladarse aquí al recinto ferial, y también, por supuesto, pues a la compañía, al servicio de emergencia sanitaria. En este caso fue ofertada por un convenio que tenemos con el centro Nuestra Señora de los Remedios, y también estuvieron presentes en nuestro recinto y también pues asistiendo pues a todo lo que pudiera acontecer, ¿no? Y agradecimiento al esfuerzo también, ¿no? Por supuesto, también agradecer a la ciudadanía, porque una vez más Ubrique pues ha demostrado que somos un pueblo cívico, con civismo, que sabemos pues divertirnos sin utilizar medidas de agresividad, ni somos un pueblo muy tranquilo en este sentido. Hemos disfrutado los que hemos vivido la feria a tope, y en este sentido pues también nos queda satisfacción y se recarga de pilas, ¿no?, para todo el trabajo que tenemos ahora, ¿no?, ahora en adelante. La verdad es que hay que destacar, ¿no?, esas mínimas incidencias, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que supone una feria y la afluencia de personas, que se congreguen muchísimas personas. Bueno, pues hay que dar los datos que se reflejan, ¿no?, sobre lo que ha sido el dispositivo especial de seguridad y el balance en esta materia durante estos dos días de feria. La verdad es que además es lo habitual, ¿no?, en nuestra feria, afortunadamente, y por tanto un año en el que se ha mantenido esa misma tónica, ¿no? Sí, así es, ¿no? Yo algunos de los días pues que me acercaba a saludar a los cuerpos de seguridad y hablaba con ellos, ¿no?, sobre la visión que ellos tenían. Ellos, bueno, transmitían que sí es verdad que desde el mismo jueves pues se veía más afluencia de personas en la feria, y en este sentido pues ha estado todo bastante controlado, e incluso yo pude presenciar alguna asistencia, alguna persona que se mareó, una persona mayor que se mareó, y rápidamente pues policía y todas las personas que estaban alrededor se personaron allí, decir que estaban todos los cuerpos de seguridad muy pendientes. Y como decía en una de las intervenciones que hice durante el tiempo que estuvimos en feria, de que como la experiencia de estos años pues te transmite pues que es verdad que tenemos que confiar en nuestros profesionales de la seguridad de la localidad, y confiar en ellos y recurrir a ellos cuando es necesario, ¿no? Además, la presencia de ese centro de coordinación, primero por operatividad, ¿no?, porque están allí mismo y se pueden desplazar rápidamente hacia las calles aledañas, digo, los cuerpos de seguridad, la asistencia sanitaria, y también el efecto disuasorio que eso tiene para posibles reyertas y demás. Es importante, ¿no?, la presencia con ese centro de mando allí en el recinto ferial, en la Plaza de las Palmeras. Totalmente, no solamente disuasorio, sino de tranquilidad, porque tú sabes que, vamos, tú vas con una persona mayor al recinto ferial, que muchas personas mayores se han trasladado, tú sabes que tienes allí una asistencia sanitaria en caso de que haya un mareo. Exacto, entonces el tema disuasorio es importante, pero también, sobre todo, de tranquilidad, que sabes que tienes un puesto de mando en el que puedes trasladar no solamente una asistencia por cualquier incidencia, sino cualquier tema de pérdida de algún objeto, tienes personas de referencia a las que puedes una atención más próxima. Exactamente, ¿no? Entonces también es importante eso, ¿no? Pues todo ello en relación al ámbito de seguridad ciudadana. Te quería preguntar, Virginia, también, como responsable además del área del mayor, por cómo se ha vivido en ese sentido un año más en el que además la caseta municipal pues ha ofrecido, ¿no?, esa posibilidad de, por ejemplo, esas degustaciones, esos almuerzos a mediodía, ¿no? Sí, así es, ¿no? Nuestros mayores pues han estado muy presentes en nuestra feria, nuestra caseta municipal, por supuesto. Este año también pues se unió la iniciativa también la hermandad, la caseta de la hermandad, y también ellos le hicieron una iniciativa de una merienda, también con la colaboración, ellos nos pidieron colaboración para realizar esas actividades. Por supuesto, siempre que se trate de nuestros mayores, pues tenemos que estar ahí también detrás impulsando estas iniciativas, ¿no? Y por supuesto también, aparte de nuestro recinto, en su centro de mayores, centro de hogar o el centro de participación activa, también ellos se les celebraban su feria, y uno de los días tanto la alcaldesa como yo nos desplazamos al centro de mayores, donde allí pues nuestra alcaldesa tuvo una grata sorpresa, porque uno de los mayores le por sorpresa pues le recitó una poesía, y bueno, pudimos disfrutar allí de una hora de baile con uno, con otro, vamos, fantástico, tienen una energía y una vitalidad, y también allí en su centro de día, ¿no? Y por supuesto, pues como ya os digo, por supuesto teníamos nosotros también pues que pues darle también a ellos su momento de disfrute en nuestra caseta municipal, no solamente con esa degustación durante los 4 días de feria, sino también o la magnífica orquesta, ¿no?, que han estado presentes, pues parte de, importante de, del tiempo, ¿no?, que han, de la apertura de, del recinto ferial, ¿no? Y no solamente mayores, ¿no? Yo creo que la caseta municipal es una caseta en la que se dan congruencia mayores, jóvenes y adultos, ¿no? Y te lo tenemos ahí también de referencia, porque la verdad es que la actividad que ha tenido lugar en la caseta, pues era digna de ir y visitarla, ¿no? Hablando de, del mayor, y además en estas fechas que nos encontramos, ¿no? Desde el miércoles, desde ayer, se abría la posibilidad de inscripción en lo que son las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte. Digo todo esto porque entre esas actividades, por ejemplo, hay dentro del programa de gimnasia actividades dirigidas a gimnasia 65, personas mayores de 65 años, o incluso un programa de senderismo para recorridos urbanos, paso a paso, actividades en las que colabora, ¿no?, la Concejalía del Mayor, subvencionando y haciendo que estas actividades sean gratuitas. Así es, ¿no? Por supuesto, el tema del mayor también está relacionado, la Concejalía del Mayor de Salud está totalmente relacionada, y en este sentido teníamos que darle también su espacio, ¿no? Muchos han sido los mayores que me he encontrado, que hablo con ellos y me dicen que están deseando de empezar la gimnasia, porque para ellos, vamos, es imprescindible. Ellos tienen, les encanta ir al patronato y hacer su actividad de gimnasia una y dos veces a la semana. Y en este sentido, pues ya el año pasado, pues impulsamos una actividad nueva, que era una actividad de senderismo a través de las calles de nuestra localidad. Fue una actividad que tuvo bastante acogida los viernes. Pues ellos se reunían y iban por las calles, hacían una ruta de todos los sentidos, subían al Calvario, hacían rutas por los miradores, hacían diferentes rutas y también se divertían bastante, y este año pues hemos querido pues mantener esa actividad, ¿no? Eso ha sido fruto gracias a un proyecto que se presentó a la Junta de Andalucía, que ya el año pasado nos aprobaron, y este año pues lo hemos reformulado, le hemos metido algunos temas innovadores que ya iremos comentando, y también nos lo han aprobado, y gracias a esta subvención que hemos recibido y del fruto del trabajo también, por supuesto, de servicios técnicos que hemos trabajado por darle forma a ese proyecto, pues contamos pues con la financiación para desarrollarlo, y este año pues continuaremos, ¿no? Aparte de algunas novedades más, porque como sabéis el proyecto Gimnasia para mayores de 65 años está subvencionado por el ayuntamiento, es decir, para mayores de 65 es gratuito, es una forma de incentivar o prácticamente pues transmitirle a nuestros mayores que debe ser una actividad obligatoria para todos los mayores realizar ese ejercicio físico. Además, para ellos, que se lo toman muy en serio, es prácticamente como obligatorio. Entonces, en ese sentido, está subvencionado por este ayuntamiento para facilitar también a nuestros mayores que sea para ellos una prioridad pues ir a hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, junto a esa actividad, pues hemos reforzado con la actividad de 65, y ellos también nos han trasladado en numerosas ocasiones que les gustaría que en vez de 2 horas fueran 3, y ellos disponen de tiempo y además les apetece, y estamos haciendo un esfuerzo también en completar también el horario pues con alguna que otra actividad, ¿no? Los mayores de Ubrique, a mí siempre me gustaría cambiar el nombre, ¿no? Porque lo de mayores se queda ya como muy antiguo. Yo siempre les digo personas de edad, porque cada vez pues las personas cuando se jubilan con 65 años son personas totalmente activas en nuestra sociedad, y son personas que hay que darle su espacio, y por tanto también hay que darle pues su actividad física que a ellos también pues les apetezca, ¿no? Y en este sentido estamos también ahí trabajando con alguna actividad física más adaptada a jubilaciones más tempranas, para que ellos también puedan desarrollarse y trabajar ese espacio, ¿no?, de jubilación que tienen, y puedan pues hacerlo con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Pues antes de finalizar, Virginia, me gustaría también hacer referencia a un evento deportivo que llega este fin de semana, en concreto este próximo sábado, la celebración de la 13ª edición del Titán Sierra de Cádiz, que va a suponer, aparte de evidentemente lo que es el evento deportivo, la verdad es que va a conllevar el corte de carreteras a lo largo de esa mañana mediodía del sábado en numerosos puntos de la comarca de la Sierra. Lo que nos afecta principalmente a los ubriqueños tiene que ver con la mañana del sábado de 10:15 a 12:15, se informa, en ese intervalo va a quedar cortada la carretera al tráfico, tanto la carretera hacia Benaocaz como la de salida hacia El Bosque, que es la principal de salida, que como todos sabemos que desde nuestra localidad. Es una cuestión que queréis precisar también desde el Ayuntamiento de Ubrique, una cuestión que bueno, pues llega autorizada con las molestias que supone para los ciudadanos de los ayuntamientos de la comarca, pero que viene autorizada por parte de delegación y delegación y subdelegación, ¿no? Sí, bueno, me gustaría sí hacer esa aclaración, ¿no? Que es verdad que otras veces cuando son actividades que no, que son ajenas a nuestro municipio, pero que se ven afectadas, pues, carreteras secundarias, muchas veces esas actividades, pues, a nivel de la Sierra de Cádiz y es la subdelegación del Gobierno la que autoriza la actividad y la autorización de esas vías, ¿no? Y, por tanto, es verdad que otras veces, pues, ha sucedido y a lo mejor, pues, algún ciudadano, pues, se ha quejado de que no se ha avisado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos nos trasladaban cuál iba a ser el corte de vías y los horarios y nosotros, por supuesto, pues hemos querido pues avisar a la ciudadanía de cuáles van a ser esos cortes con un comunicado, como tú comentas, y el horario, ¿no? Y nada, pues solamente pues transmitir eso, ¿no? Que informar a la ciudadanía de ese corte y que es una actividad, como ya digo, ajena a nuestro municipio, pero en el que se ven involucradas pues vías secundarias, ¿no? Que pueden afectar a los ubriqueños, ¿no? Y es importante que estén informados, que sepan el horario en que se va a cortar, que tú hagas como si no te importa, pues recordaremos para que los vecinos que quieran trasladarse a municipios cercanos pues sepan cuáles van a ser horarios de corte y que cause pues las menos molestias posibles, ¿no? No sé, Virginia, si os llegan muchas quejas por parte de ciudadanos por este motivo, porque la verdad es que echando un vistazo, ¿no?, a la incidencia de la prueba, digo, esta como puede ser otras tantas, ¿no?, que se organizan y al final suponen un corte de carretera y afectan bueno, al comercio, a la actividad económica y al propio disfrute, ¿no?, de los ciudadanos en el fin de semana. Y esto se multiplica a lo largo del año cada vez más. No sé si tenéis algún tipo de demanda ciudadana por parte de colectivos también, alguna bueno, pues queja en ese sentido. No, en ese sentido siempre está pues la queja ciudadana, ¿no?, de que pues si tienes planificado pues salir del pueblo y demás en ciertas horas y no puedes y demás, pues cierta queja. Yo creo que el hecho de avisar anteriormente pues es importante, ¿no?, para que nos programemos pues los ubriqueños todos, pues nos organicemos pues el fin de semana y saber cuándo podemos y no salir. Sí es verdad que es importante resaltar que para cualquier emergencia y demás pues la carretera pues va a estar abierta, se cortará la actividad y demás, ¿no? Pero es verdad que la Sierra de Cádiz cada vez pues está siendo cada vez es más solicitada para algunas pruebas deportivas y eso también pues es importante, ¿no? Porque eso a la larga pues nos atrae turismo, ¿no? Se visualiza en todos los pueblos de la Sierra de Cádiz y también pues afecta pues también a los recursos y a las poblaciones, ¿no? A nivel positivo. Entonces siempre hay que ver la doble vertiente, ¿no? Que es verdad que muchos ciudadanos pues nos vemos pues afectados, ¿no? Pues no por poder salir de nuestras casas, pues no poder en los horarios que quisiéramos, pero luego tiene la otra parte, que es la parte de la publicidad y el turismo que se le da a la Sierra de Cádiz y a nuestros pueblos, que también pues deberíamos de ponerlo en la balanza, ¿no? Ya decimos, por tanto, bueno, pues una autorización que llega desde otras administraciones para la celebración de este evento y, por tanto, los ayuntamientos que solo se limitan a informar, que de hecho es algo muy importante, ¿no? Al menos queríamos quedarnos con ello, volver a insistir en algo que seguiremos recordando de aquí al sábado, en ese corte de carretera al tráfico, quedará cortada en lo que es a la altura de la gasolinera de nuestra localidad, en las cumbres, así que se quedará la carretera cortada al tráfico tanto en dirección a Benaocaz como hacia el bosque, desde las 10:15 hasta las 12:15 del mediodía durante unas 2 horas, porque esto al fin y al cabo son las previsiones, dependerá al final de cómo transcurra la prueba, pero eso es al menos lo que como cápsula de seguridad se ha fijado por parte de la organización, de 10:15 a 12:15 de la mañana del próximo sábado. Así que insistimos en ese sentido, por lo menos para que las personas que nos estén escuchando puedan tomar las medidas oportunas y salir desde luego antes o retrasar su salida para después del mediodía, ¿no? Así es importante. De aquí nuestro agradecimiento a Radio Brique por la divulgación de la información y a todos los ciudadanos por la colaboración también, ¿no?, en este sentido, ¿no? Pues Virginia, nos vamos a quedar en este punto. Virginia Bazán, como saben, delegada municipal de las concejalías de Seguridad Ciudadana, de Salud y del Mayor, de todo ello. Hemos hablado en alguna medida, puesto que hemos abordado diferentes temas de actualidad en estos minutos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.